Acabamos de escuchar El juego de la vida en la voz de Daniel Santos y Me voy a Pinar del Río por Celia Cruz en 1956. Mientras Cuba se empezaba a consolidar como el epicentro de la música en América Latina, el ejército rebelde estaba a punto de llegar al poder y de dar inicio hacia la revolución el 1 de enero de 1959. Durante estos años de la década del 50, fueron muchos los cantantes que pasaron por la Sonora. Entre ellos podemos destacar a Nelson Pinedo, barranquillero que llegó a Cuba más por los azares de la vida que porque así se lo haya propuesto. Hijo de un zapatero y de una ama de casa, locutor de radio y cantante itinerante, llegó a la capital en los años 40 y se dedicó a cantar en bares visitados por la clase alta bogotana. Músicos de diferentes orquestas españolas, residentes ya en Cuba, que viajaban frecuentemente a Colombia, entre ellas Casino de Sevilla, lo escuchaban cantar frecuentemente en el bar. Cuando aparezca en nuestro amor borrasca, hay que salvar la tempestad y entonces esperar a que una nueva paz renazca. Cuando empecemos a sentir cansancio y se confundan dicha y sufrimiento, lo conveniente es meditar, no sea que después lloremos de arrepentimiento. Un día los músicos del Casino de Sevilla, ya de vuelta en La Habana, le enviaron un telegrama que tardó mucho en llegar a sus manos, pero que al final leería, gracias al cual viajaría a Cuba en el año de 1952. Por otro azar, lo llamarían en 1953 para reemplazar por 2 semanas a la ya estrella Daniel Santos en la Sonora, orquesta en la cual permanecería desde entonces hasta 1958. A manera de homenaje doble, a continuación vamos a escuchar 2 canciones interpretadas por Pinedo con la Sonora Matancera: Me voy pa' La Habana y El ermitaño. Esta última, de autoría de Rafael Escalona, quien por cierto hace un par de días hubiese cumplido 85 años y a quien le profesamos un inmenso amor. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Mujer cubana, traigo un ramillete de flores. Para la mujer cubana, traigo un ramillete de flores. Y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Y me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los habaneros. Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los habaneros. A

Yo no sé si volverán aquellos tiempos que cuando buscaba a tu luna por el malecón de mi Habana. Habana. Cuánto anhelo regresar y ver tus playas. Habana. Y volver. Siento la nostalgia de volver. Habana. Cuánto anhelo regresar y ver tus playas. Habana. Y volver a ver tus calles sonreír. Habana. A pesar siento la nostalgia de volver a Habana. Regresar a la Habana. Habana. La fecha de la revolución sorprendió al poeta cubano Nicolás Guillén en la ciudad de Buenos Aires, quien de inmediato regresó a su país natal y continuó su militancia en el Partido Comunista. Autor de más de 20 libros de poesía, un marcado carácter político atraviesa su obra. Creó el concepto de color cubano para aludir a esos procesos de mestizaje presentes en toda Latinoamérica, en el prólogo a su poemario Songo Rocosongo de 1931. Dice así: opino, por tanto, que una poesía criolla entre nosotros no lo será de un modo cabal con olvido del negro. El negro, a mi juicio, aporta esencias muy firmes a nuestro cóctel, y las dos razas que en la isla salen a flor de agua, distantes en lo que se ve, se tienden un garfio submarino, como esos puentes hondos que unen en secreto dos continentes. Por lo pronto, el espíritu de Cuba es mestizo, y del espíritu hacia la piel nos vendrá el color definitivo. Algún día se dirá color cubano. Vamos ahora con la lectura de dos poemas de Guillén, Mariposa y Mi patria es dulce por fuera, que leerán para nosotros dos voluntarios internacionales, Rita y Ernesto, ella de República Dominicana y él de Cuba, a quienes, por cierto, les enviamos un gran saludo y esperamos que estén disfrutando de este programa. Quisiera hacer un verso que tuviera ritmo de primavera, que fuera como una fina mariposa rara, como una mariposa que volara sobre tu vida y cándida y ligera revolara sobre tu cuerpo cálido de cálida palmera. Y al fin su vuelo absurdo reposara, tal como en una roca azul de la pradera, sobre la linda rosa de tu cara. Quisiera hacer un verso que tuviera toda la fragancia de la primavera, y que cual una mariposa rara revolara sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu cara. Mi patria es dulce por fuera y muy amarga por dentro. Mi patria es dulce por fuera, con su verde primavera, con su verde primavera y un sol de hierro en el centro. ¿Qué cielo de azul callado mira impasible tu duelo? ¿Qué cielo de azul callado? Ay, Cuba, el que Dios te ha dado. Ay, Cuba, el que Dios te ha dado. Con ser tan azul tu cielo. Un pájaro de madera me trajo en su pico el canto. Un pájaro de madera. Ay, Cuba, si te dijera, yo que te conozco tanto, ay Cuba,

lindas cubanas. Tres, tres lindas cubanas. Si paso por Paso Franco, alma mía, nunca me diga que no. Si mañana yo me muero, lleguen flores. Acabamos de escuchar Chan Chan de Buenavista Social Club y Qué lindas cubanas de la Orquesta Aragón. Por otro lado, tenemos a Alejo Carpentier, escritor cubano, nacido a principios del siglo XX, específicamente en 1904. Fue el primero en acuñar la idea de lo real maravilloso, una apropiación latinoamericana del surrealismo europeo. Lo plasmó en su obra literaria y tiene que ver con una alteración de lo real que se traduce en una revelación con tintes mágicos, casi epifánica. Estaba muy conectada con las realidades latinoamericanas, los procesos de mestizaje, el colonialismo y la construcción de una identidad propiamente americana. Carpentier escribió en 1967 lo siguiente: por la virginidad del paisaje, por la formación, por la ontología, por la presencia fáustica del indio y del negro, por la revelación que constituyó su reciente descubrimiento, por los fecundos mestizajes que propició, América está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías. ¿Pero qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real maravilloso? Thank you. Acabamos de escuchar a la Orquesta de Aragón con el tema Qué bien estamos. Vamos cerrando así la segunda edición de Planisferios. Dentro de 8 días tendremos un programa sobre la nueva canción chilena, Salvador Allende y la dictadura. Leeremos a Nicanor Parra, a Vicente Huidobro y hablaremos de Roberto Bolaño también. Por ahora los dejamos con dos clásicos, Benny Moré cantando Mi son Maracaibo y terminaremos con Celia Cruz interpretando el yerberito moderno por allá en los años 60. Hasta dentro de 8 días y sueñen con Cuba. Escúcheme usted mi canto, Maracaibo, para que tú lo bailes. Mi son Maracaibo, para que tú lo bailes. Mi son Maracaibo, mi son Maracaibo, para que lo goces. Mi son Maracaibo, para que lo bailes. Mi son Maracaibo, cuando me puse a cantar, Maracaibo, mi canción en la mañana, Maracaibo, cuando me puse a cantar, Maracaibo, mi canción en la mañana, Maracaibo, de Santiago hasta La Habana, Maracaibo, fue cuando pude gozar, Maracaibo, para que tú lo bailes. Mi son Maracaibo, para que tú lo goces. Son Maracaibo, que tú lo... ¡Ya! Son Maracaibo. Maracaibo. Maracaibo. Maracaibo. Maracaibo. Maracaibo. Maracaibo. Maracaibo. Maracaibo. Maracaibo. Maracaibo. Maracaibo. Maracaibo. Maracaibo. Maracaibo. Radio Pachone Internacional.